Pídele la pelota a Ruedi. Vamos, no, venga, vamos, vamos, en serio. Llegas tarde. Joder, macho. Era muy tarde. Ha hecho el numerito entero ya. Ha hecho ya el numerito entero. Vale, vale, vale. Y ya he puesto el Camen de Mairena, el Eruto, la vaca. Le falta Gamma Rey y ya hemos terminado. ¿Alguna noticia para entrar ahora, sin tan divertida? Sí, la del vídeo de los gatos. Vale, eso lo veo. Lo veo, lo veo. Vaya abajo, ¿eh? Ole, ¿eh? Suena brutal. Brutal, imagínate jugando la bicicleta con Gamma Rey por el campo. Es que es... Vea, va. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este nuevo programa de la quinta temporada. Arrancamos, pues, otra vez sin poder ser todo el equipo al completo. Esto parece que nos han echado un mal de ojo, que nunca podemos estar todos a la vez. No sé por qué será, pero bueno, somos lo que somos, estamos los que estamos. Hoy con una sorpresita también, que viene a saludar a Kilindy Podcast y a pasarse este rato zumbado con nosotros. Hola, hola, pero, soy yo, ¿no? A ver, el egocéntrico, por favor, que se aparte y deje hablar. ¡Que te caiga! Bueno, a lo que iba. Vengo con la noticia del Zas en toda la boca. Y es que, como tampoco nos gustan las polémicas, ya sabéis que no nos gusta nada de esto, ni somos un poco la salsa rosa del mundo del videojuego, pues os vamos a traer una noticia carente de toda salsa rosa. Y es que, por lo visto, hay en las comunidades gamers y foros y demás bastantes, vamos a decirlo claramente, bastantes hostias, todo debido a un personaje en concreto. Me explico. Por lo visto, el juego exclusivo de Xbox One, Sunset Overdrive, que saldrá el próximo 28 de octubre, si todo va bien, es decir, de aquí un mes justo, cuenta con la voz de uno de los youtubers más famosos en España. De hecho, creo que es el número uno youtuber español. La mayoría seguramente ya sabéis cuál estamos, de quién estamos hablando, es decir, del Rubius. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Este chaval que sube gameplays, hace cachondeo y demás, y tiene una legión de seguidores que lo defienden a capa y espada. Pues bien, la comunidad ahora se ha dividido porque este youtuber en concreto ha sido escogido para doblar un personaje de Sunset Overdrive. Por lo que, bueno, ya podéis ver que la gente está, hay gente de acuerdo, hay gente que no, gente que ya empieza a pensar que esto no tiene por qué ser así, es decir, acoger a alguien por el tema de la voz. Que no sería la primera vez, porque hemos visto cómo muchísima gente no dobladora profesionalmente se ha metido dentro del mundo del doblaje solo porque su voz o su cara es conocida. Y lo que también sorprende es cómo ya la fuerza de YouTube tiene para, pues ya, eso, coger, entrar en el ámbito de un videojuego y trabajar, entre comillas, profesionalmente dentro de un videojuego. Yo no sé lo que opinarán nuestros compañeros, seguro que ya están ansiosos por darle al botón y decir la suya, así que no os vamos a hacerle esperarles más y empezamos con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. ¿Tú qué? ¿Qué opinas del tema del Rubius y Sunset Overdrive? Este tío es mi héroe. Muy buenas noches, pues primero que nada decir como siempre que estoy encantado de estar aquí y que muchas veces es una pena, que no hay manera que nos reunamos todos. Y respecto a esto que comentas, a ver, yo creo que los responsables tienen que ser muy conscientes de que esto lo que va a hacer es dividir muchísimo el público o el potencial público comprador, porque ahora hay muy, es muy seguro que haya mucha gente que simplemente por esto, si duda por el juego, ya no se lo compre. Yo siempre digo, gusto los colores. Yo personalmente, al principio creo que tenía algunos vídeos que estaban bien, pero ya lo último que hace, pues este personaje no me gusta. Pero como digo, para gusto los colores. Y es otro tipo de reclamo de publicidad que, como bien demuestras, bueno, como bien dices, demuestra la potencia que están teniendo ahora mismo este tipo de personas en YouTube con sus vídeos. ¿Pero qué me estás container? Continuamos con el señor Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky Snide. ¿Usted qué? ¿Qué opina? ¿Hay alguna novia para mí por ahí? Por favor, páseme el Facebook por aquí que yo me pondré en contacto con ella. Pues buenas noches a todos. Yo, la verdad, hombre, Luis dice que habrá gente que no se pille el título. Yo no creo que sea para tanto. En principio va a doblar a varios personajes secundarios. desconocemos, yo creo, que el peso que van a tener en la historia, si van a ser puntuales o va a ser los típicos que te vas a encontrar de recaderos que te dicen hazme esto, hazme lo otro y poco más. Yo no creo que en ese sentido decidas comprarte un juego porque salga este personaje, que yo los vídeos que he intentado ver no he acabado de ver ninguno porque no es el humor que me guste, pero oye, mira, si el chaval se lo ha ganado por el peso que tiene ahora mismo en internet, pues bienvenido, ¿eh? El Rubius tiene una particularidad, y es que al margen de que sus vídeos nos puedan gustar o no nos puedan gustar, sí que es verdad que tiene una legión tanto de seguidores acérrimos como de detractores acérrimos. Por cada seguidor que lo defienda capa y espada, vamos a encontrar a alguien que lo odia con todas sus fuerzas, quizás por envidia, quizás porque gana un montón pudiendo hacer cosas que le gustan, que nosotros olé por él, sinceramente, la verdad es que es así. Pero lo que sí que es verdad es que tiene la comunidad gamer dividida. Así que no sé qué opinará sobre el tema nuestro amigo Wallace McGregor. ¿Qué opinas, Wallace? Son chavales de campechanos. Buenas noches, y la verdad que para empezar, tener un placer al invitado que ha venido hoy, que la semana, bueno, el programa anterior nos hizo el amago de que iba a venir, al final no pudo. Y bueno, lo que comentas de la noticia, yo la verdad me la pinflaba un poco, sobre todo porque por curiosidad me dio por ver el vídeo cómo está doblando. Y queda claro que él, para empezar, no es profesional del doblaje, eso queda bien claro viendo su vídeo. Y luego lo que más me molestó, por decirlo así, es cuando Hobby Consolas hizo como una pequeña noticia acerca de eso, y luego el Rubio a través de Twitter saltó ahí como si él fuese, vamos, en plan diva, y bueno, más que nada la actitud del Rubio. Pero lo que es por el juego en sí, creo que por parte de Microsoft lo han hecho de puta madre, va a tener un montón de público potencial, o sea... Los seguidores del Rubius casi seguro que se lo van a comprar, y creo que van a ser menos los detractores que solo por ese motivo rechacen el juego, así que vamos, yo creo que va a salir ganando. ¡No me digas! Y ya por último, nuestro amigo Sir Chal, ¿usted qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué opina del tema? Que una falta de respeto total. Bueno, pues como siempre, muy buenas noches, un placer estar aquí, como cada 15 días. Y yo, sabéis que el tema de youtuber no es tanto de mi devoción, la verdad, pero en este caso tengo que decir que si el chaval vale, no hay ningún problema. Una persona que sea profesional o que aunque sin ser profesional, que es intrusismo, pero bueno, aun sin ser profesional, puede hacer un doblaje y que quede gracioso y demás, pues bienvenido sea. Lo que pasa, que lo que parece es que realmente ni vale para doblar, ni es buen doblador, simplemente que los vídeos que él hace para YouTube, pues bueno, es gracioso. A mí no me parece del todo gracioso, pero hay gente que sí. Pero en este caso, lo que está saliendo ganando el Rubius es en publicidad. Esto es básicamente publicidad pura y dura, gratuita para él, ya sea a favor o en contra. Así que bueno, yo lo veo un poco de ese estilo, es simplemente publicidad. Un pelín sobrado. Y nuestro invitado de esta noche es ni más ni menos que el señor Feroide, que el programa anterior dijo que vendría, no vino, entonces hemos enviado estos comandos especiales, lo han cogido por las orejas y lo han puesto delante del micro. Así que Feroide, encantados de tenerte esta noche ahora sí con nosotros, un abrazo muy fuerte y ya nos dirás qué opinas de esta noticia. Déjalo tranquilo, respira, que no se encuentra bien. Muy buenas, zumbaos. Pues nada, yo... A mí esto me parece de puta madre lo que le ha pasado al Rubius. En mi opinión, pues si el chaval lo hace bien, pues lo mismo le vuelven a llamar o no. Y está claro que esto es un movimiento de marketing para ganarse a sus 6 millones de suscriptores. Y a mí me parece bien. Mientras lo haga bien el chaval, si hace un mal trabajo, pues lógicamente no le volverán a llamar y ya está. Yo no tengo nada en contra de él. Me he quedado prendido con la sabiduría que tiene este hombre, la verdad. Yo es que quería comentar que precisamente estamos hablando de una persona que, al margen de que lo haga bien o mal, yo no he escuchado el doblaje, así que no puedo valorar si lo ha hecho bien o mal, es una persona que tiene, pues eso, exactamente unos 6 millones de seguidores en YouTube, que, bueno, por eso es el número uno de España. O sea, la afluencia que tiene de gente a favor o en contra es brutal. Ya, pero lo único que me gustaría... Moniki tiene que entender que hay 1.000 millones de monjes que comen mierda y no, tampoco está... Ya, bueno, pero a ver, no estamos hablando del tema. Básicamente estamos hablando de que, como bien creo que ha dicho Wallace, o sea, va a hacer que muchísima gente que a lo mejor sea simpática o un poco afina a este personaje de internet, pues decida quizás comprarse el juego por mira, por hacer la tontería. Pero lo único que yo digo, y es que este tema de doblaje me toca de cerca, es que, como bien habéis dicho, hay mucho intrusismo. No voy a decir si el Rubius lo hace bien o mal, pero es que el hecho de coger una persona famosa solo por el hecho de ser famosa, me parece a veces, sí, táctica de publicidad, pero que el producto pierde un montón. Y si no, acordaos de mi amigo Iniesta, que me lo quiero muchísimo, pero por favor, en el doblaje de Piratas, hijo mío, dedícate al fútbol, que es lo tuyo, no a doblar películas. Ya, bueno. Merche, ¿dónde están las balas? El de Antonio, o sea, el Antonio Alcántara, es decir, yo, exacto, el José, el Imanol Arias, exacto, efectivamente. Lo de Imanol Arias es que, a ver, sí que se criticó, pero es que ni, para empezar, ni al nivel de lo que se está moviendo con el Rubio. Y es que lo al, vamos, yo no sé si habéis jugado la campaña del Battlefield 4 y es que es patética la voz de Imanol Arias como uno de los mandos de la patrulla. O sea, es que queda como el culo. Pues comparado con el otro parece Ramón Langa, el Imanol Arias, ¿sabes? Es que es eso, es zapatero de tus zapatos. El Imanol Arias es un actorazo como la copa de un pino, pero actor. Iniesta, lo mismo el fútbol. Y el Rubius es la hostia haciendo vídeos y por eso es tan mundialmente conocido, bueno, en España conocido, coño, pues que se dedica a hacer eso, pero que dejen a las personas importantes. El problema es que, claro, es sacar publicidad y venga, para adentro. Pues, qué gusto me he quedado. Pues bueno, chicos, vamos a dejar el tema de los doblajes y el tema de las intrusiones laborales y vamos a ir a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Para empezar, os traemos ya por fin el Destiny, este juego que tanto hype ha creado y que no va a estar exento este hype lo que conlleva el programa en sí, ya que, bueno, vamos a hablar también en la que juegas las mayores decepciones con juegos con mucho hype que hemos tenido. En el Si lo ves barato, píalo, Ricky Snyder nos va a hablar del Valiant Heart, un juego bastante curioso, bastante interesante. Vamos a tener el pupurrí de noticias y un pequeño noticiero sobre cosas de PC que han salido últimamente así bastante importantes si queríamos comentarlas. También dentro del notición vamos a hablar sobre el tema de debería tenerse en cuenta que la expectación creada y el dinero invertido en las notas puede afectar en los análisis subjetiva objetivamente. Queremos tocar un poquito pues el tema de los juegos que generan este hype tan enorme, si pueden llegar a trastocar la nota final. Y bueno, esperemos que tengamos tiempo para que el invitado nos haga un par de preguntitas y poder cerrarlo todo tan buenamente como podamos. Así que vamos a dejarnos historias, a apretar los cinturones porque empezamos en el Consejo de Sabios. ¡A gallote! ¡Al cuello! Bueno, pues debido a que Amuniki va a participar en este Consejo de Sabios, nos van a traer nuestro amigo Rodizzi y Amuniki el Destiny, este shooter que tanto nos ha traído de cabeza, que tanta expectación está causando, que tanto se habla de él. Así que bueno, cuando queráis, darle caña. Lo llamamos el viajero y su llegada nos cambió para siempre. Construimos grandes ciudades en Marte y en Venus. Mercurio se convirtió en un vergel. La esperanza de vida se triplicó. Fue una época llena de milagros. Observábamos la galaxia y sabíamos que nuestro destino era caminar bajo la luz de otras estrellas. Pero el viajero tenía un enemigo, una oscuridad que llevaba eones persiguiéndolo a través de los sombríos golfos del espacio. Siglos después del inicio de nuestra edad de oro, esta oscuridad nos encontró. Y fue el final de todo. Pero también fue un comienzo. Destiny, la nueva obra de Bungie, nos sitúa en un futuro, pues podríamos decir apocalíptico, en el cual los humanos han visto reducidos prácticamente a una sola ciudad en la Tierra, Debido a una oscuridad que viene del espacio exterior que persigue algo llamado el viajero. El viajero es una esfera gigante que se ha situado precisamente sobre esta última ciudad para, digamos, como protegerla, y que cuando llegó hace bastante tiempo, la humanidad la descubrió en Marte, lo que hizo fue proporcionar a la humanidad una tecnología y unos conocimientos que la llevaron a la Edad de Oro, que le permitió expandirse por todo el sistema solar. Pero cuando llegó este enemigo del viajero, pues acabó reduciendo tanto a la humanidad como al viajero a esta última ciudad. Y tú eres un guardián de esta ciudad, supuestamente elegido por el viajero, o unos espectros que crea el viajero que eligen a estos guardianes y que les permiten usar, pues supuestamente, el poder de la luz del viajero para luchar contra la oscuridad e intentar, pues, darle la vuelta a esta situación. Básicamente esta es la historia de Destiny. Ciertamente no es que sea una historia que al principio pues te enganche, que tenga sus buenas horas o su buen rato de intro, sino que al principio pasa un poco como bastante superficial, y poco a poco te va, mediante misiones, te vas adentrando en lo que es todo lo que ha pasado en el mundo de Destiny, en quiénes son los guardianes, quiénes son los enemigos, etcétera, etcétera, para llegar a un final, pues bueno, más o menos decente. La historia es que tampoco es que sea algo muy brutal, de los mejores que hayamos visto, sino que, bueno, está por ahí, tiene que seguir el símbolo, el tener que tener el hilo conductor para que tú vayas haciendo misiones, pero luego veremos realmente cómo el juego como que abandona un poco la historia para centrarse en lo que es el online, en la cual Bungie ha puesto pues toda la carne de asador. Esta historia es más como una introducción al universo que ha creado Bungie, que supuestamente continuarán con muchos más juegos, porque es que cuando acabas el juego te quedas con una sensación de que casi tienes más preguntas que otra cosa. Al final no se te resuelve nada, y está claro que es eso, es esta introducción a este mundo para que te quedes como con más ganas de saber qué va a pasar en próximas entregas. Y bueno, entrando ya al tema de la jugabilidad, hemos de decir que yo lo tengo para PlayStation 4, Rudich lo tiene para Xbox 360. Ya lo comentamos un poco hace dos semanas del tema de gráficos, tocaremos evidentemente el juego. Pero bueno, antes de eso, entrando en el tema de jugabilidad, nos encontramos a priori con un shooter puro y duro, en el cual pues tenemos una visión subjetiva en primera persona, nuestro fusil, nuestro arma, y vamos eliminando todos los enemigos posibles. A partir de aquí el juego ya profundiza un poco cuando, como un juego de rol entre comillas, pues nuestro personaje puede ir subiendo de nivel. Es más, antes debemos coger una de las tres clases, titán, cazador o hechicero, la cual pues a medida que avancemos en el juego y subamos niveles, podremos darles unas habilidades peculiares o características a nuestros personajes para hacerlo pues un poco más a nuestra medida y a la forma que nos vaya bien jugarlo. Hay que comentar que en este juego disponemos de tres armas: la arma principal, una arma secundaria y, digamos, una arma pesada. Y bueno, no hay una pausa como tal. El menú de pausa, cuando lo tienes, el juego sigue corriendo, así que tienes que pensar muy bien cómo te vas a equipar, porque a media misión o a medio combate no puedes cambiar de armas. Respecto a lo que es el sistema de juego, como shooter, realmente es muy bueno. La inteligencia artificial de los enemigos es muy buena, la dificultad también, pese que en el último parche que hicieron la bajaron, a mi parecer, pues de forma correcta, porque era la misma, tanto si juegas solo como con tres personas, y había fases que siendo solo eran bastante complicadas, y si no ibas con el nivel correcto ya ni te cuento. Pero esta inteligencia artificial sumada a un diseño de escenarios muy bueno, que te permite afrontar desde muchas situaciones muy distintas, muchos flanqueos, tanto por parte de los enemigos como tuyas, porque se mueven mucho y te obligan a moverte, hace que Destiny como shooter sea muy muy bueno. Sí, de hecho es que mucha gente lo primero que dice, lo primero que nos viene a la cabeza es decir, es un shooter y punto. No, es un juego que puede recordar al sempiterno World of Warcraft. Es decir, nosotros desde el minuto cero tenemos que jugar online, es decir, nosotros no podemos jugar offline al juego. Siempre nos va a pedir la consola estar conectados a internet. ¿Por qué? Porque el juego es 100% online, aunque estemos en el modo historia. Otra cosa es que hayan misiones en concreto para hacer con más personas, el multiplayer, etcétera. Pero tú, en tu modo historia, es decir, que tú, la misión que tienes que cumplir en ese momento, puedes ver a enemigos, a otras personas jugando en ese mismo escenario contigo. Pueden matarte enemigos, pueden ayudarte a matarlos, etcétera. Luego sí, en una parte pues ya estás tú solo si entras en lo que es la instancia entre comillas del juego. Pero el juego en sí es 100% online. Por eso tampoco es un shooter en toda regla, sino que mezcla diversos contenidos. Pues eso, el 80 o el 75% sea shooter, luego tiene algo de rol y luego tiene algo de MMO, porque es que es, yo digo, 100% internet. Sí, quizá, como digo, como shooter funciona muy bien, pero en las otras partes es donde Destiny no llega o no cumple las expectativas, porque la interacción con otros personajes es mínima, no puedes intercambiar objetos, prácticamente no, como no entres al menú de Xbox o del sistema que sea para ya entrar en contacto con él, no, de lo que es en el juego en sí, es mínima la interacción. Sí que puedes saludar, bailar y hacer cuatro chorradas, pero comercio, cambio de objetos, no hay nada. Y luego como RPG, pues el sistema de habilidades no es que sea muy complejo. Hay una subclase que se desbloquea una vez llegas, no sé, a nivel 15 o 20. 15, pero que tiene la desventaja de que no es que la desbloques, es que es como otra clase completamente nueva y la tienes que empezar desde cero. Entonces, si continúas alimentando esa clase, tu clase principal se queda a medias. Y si no, pues tienes una subclase que no aprovechas. Entonces, ese factor no está muy bien pensado. Y luego el tema del dropeo es muy limitado y es completamente aleatorio. Tú puedes matar a un enemigo de mierda y que te da un arma impresionante y estar contra un raid y llevar dos horas pegándole tiros y se muere y no da nada. Entonces, es un juego que aquí no acaba de cumplir. No, a ver, además, volviendo un momentito al sistema de habilidades, no es como la mayoría de juegos o como casi todos los juegos de rol que podemos conocer, en la cual tú escoges tu habilidad y punto, ya no puedes modificarla. Como mucho podrás hablar con un personaje o habrá alguna opción para restablecer todas las habilidades y volverte a poner el árbol que tú quieras. Aquí no, aquí no tienes puntos para gastar en habilidad. Es decir, a medida que vas subiendo de nivel, se te van desbloqueando ciertas habilidades que luego puedes ir combinando con a medida que vayas jugando. Me explico, por ejemplo, yo llevo una hechicera, tienes las granadas, pues puedo lanzar la granada que se pega al enemigo, o puedo que cree una especie de campo, o que se divida en más de esto, depende siempre lo que yo quiera hacer para hacer más daño a ciertos enemigos. Pues eso es un punto que me gusta, porque no te exige que cojas una opción y si no te gusta, pues ostras, pues la has cagado y punto. No, si no te gusta esa opción, vuelves a otra anterior o la dejas. O sea, te deja un nivel de margen bastante grande a la hora de crear tu personaje ideal. Además, hay otros atributos a tener en cuenta que te permiten reducir el tiempo en el que lanzas una granada, o la super habilidad del personaje que tarde menos en cargar, o habilidades cuerpo a cuerpo que también tarden menos, que depende con qué objetos nos equipamos, nos potenciarán más o menos estas habilidades. Tenemos distintos objetos para lo que es cuerpo, cabeza, pecho, brazo, piernas, más las armas, que también todos estos objetos también se pueden ir mejorando. Los objetos iniciales de clases bajas no, pero los objetos de clases más altas o legendarias pues también tienen una progresión que nos obligarán a encontrar ciertos objetos para poder mejorarlos. Pero tampoco es que sea algo muy específico, muy concreto. Es decir, te pide un objeto concreto, pero básicamente hay cuatro objetos específicos que están en los cuatro principales planetas, más objetos que te dan otros objetos al descartarlos, que te los van dando continuamente. Pues básicamente esta es lo que es la jugabilidad de Destiny. Luego, una de las partes que se ha criticado bastante y con razón es que el juego peca de repetitivo. Me explico, lo que es la historia está bastante bien, las misiones, al fin y al cabo es un shooter, es matar enemigos y básicamente el grueso es matar y que no te maten, punto. Lo malo es que hay muchas misiones cooperativas, de estas que se haces con una escuadra, que es para, se llaman las misiones de vanguardia, para conseguir objetos, armadura, nivel, etcétera, que siempre se repiten. Hay solo como 4 o 5 y creo que estoy tirando alto. Si me pongo a pensar, me salen 3, como mucho 4. El problema es que sí, son las mismas, solo que les cambian el nivel, porque dependiendo del nivel en la que entres, pues te van a dar más objetos o menos, o más monedas de beneficios, de recompensa. Pero las misiones siguen siendo las mismas. Es más, estas misiones que en Vanguardia, que es este modo cooperativo, puedes hacer, luego en el modo historia las debes hacer también. O sea, repite hasta la saciedad ciertas misiones. Cosa que puede ser divertido porque, mira, juegas con gente y demás, pero llega un momento que te va a cansar de la poca variedad que hay. Sí, además, digamos que, como decía Muniki, la cuestión es pegar tiros, ¿no? Pero también hay poca variedad en cuanto a, digamos, al contexto en el cual pegar los tiros, pero al fin y al cabo es un shooter y eso es poco importante. Pero es cierto eso, lo que te van cambiando es la dificultad, con este tipo de misiones con amigos cada vez es más alta. Lo que pasa es que aquí Destiny tampoco acaba de tener un sistema, o a mí que me parezca del todo muy, muy correcto. Es decir, nosotros tenemos niveles, y si intentamos luchar contra un enemigo que tenga un nivel superior al nuestro, por un nivel lo que tienen es le hacemos un 20% menos de daño. Da igual el arma que llevemos, aunque sea un arma súper impresionante, legendaria, lo que sea, le haremos un 20% menos. Dos niveles por encima, 40. 3, 60 y así. Si son 5 niveles por encima, no le haremos daño, es imposible, llevamos el arma que llevemos. Pero en cambio, si luchamos contra enemigos que estén en un nivel mucho más bajo que nosotros, les haremos mucho daño, pero ellos nos siguen haciendo mucho daño a nosotros. Entonces, este sistema de cómo está hecho lo del daño, a mí no me acaba de convencer y te obliga simplemente a subir nivel para poder hacer estas misiones. Que por otra parte, Destiny es muy curioso porque hasta el nivel 20 se llega por experiencia normal, que podríamos ir de completar misiones y matar enemigos. Pero a partir del 20, para subir lo que necesitas es luz. Es un atributo que tienen ciertos objetos y que cuanto más luz tengan los objetos, más de nivel subimos. Entonces, para poder seguir subiendo de nivel, tenemos que hacer raids y este tipo de misiones para conseguir objetos muy que nos den muchísima luz y poder subir de nivel. Pero es que te ves limitado a subir de nivel buscando equipaciones, porque si no es que literalmente no puedes luchar. Y hablando de luchar, nos vamos ya a lo que es el online, que como hemos dicho es uno de los puntos, es el punto más fuerte del juego, y Bungie se nota que bueno, que tiene mucha experiencia de Halo a sus espaldas y la ha implementado en Destiny. De hecho, el juego recuerda muchísimo a Halo, lo que es pues estética, ciertos detalles que no vamos a decir, que ya lo veréis si sois amantes de la saga Halo y jugáis a Destiny. Y luego pues evidentemente lo que es el online está por un lado el cooperativo, que ya lo hemos comentado, y luego está por otro lado el competitivo, que es donde básicamente vamos a estar pues horas y horas y horas, porque de momento tenemos ciertas diferentes tipos de partidas, pues lo típico, enfrentamiento, que es dos, un equipo contra otro equipo, controlar la zona y que gane quien más puntuación tenga, un todos contra todos sin equipos, luego uno que va por tres y tres, escuadras de tres. La verdad es que digo, son divertidos. Como decíamos hace dos semanas, el nivel, según dice el juego, las bonificaciones por niveles no cuentan. Se supone que cada uno entra igual, pero no es así. O sea, no es así. O sea, yo me he enfrentado cuando tenía nivel 5 a gente de 22 nivel que me ha dejado, pero de un toque tieso, y yo viceversa. O sea, he visto gente de poco nivel que me dispara y no me hace tanto daño como yo con un tiro. O sea, yo de momento veo que hay una especie de una desestabilidad bastante grande. Un poco a lo Call of Duty o a lo Battlefield, claro, quien tiene la mejor arma o quien tiene el mejor nivel o la mejor equipación gana. No es tan bestia como estos juegos, cierto, está un poco más regulado, pero no está regulado al 100% como quizás sí que lo podía estar Halo Reach. Hombre, es que en Halo no existe diferencia, o sea, todo el mundo es exactamente igual. Y aquí, como comentas, quizá por ejemplo se nota mucho en las armas, porque aunque se quite la bonificación de daño, es decir, el daño que dé cuando juegas en el modo historia o en el modo normal, lo que sí puede ser es que las armas legendarias tienen un DPS muchísimo más alto que otras armas. Entonces, además de que son más estables, entonces eso te facilita mucho matar a un enemigo que lleve un arma normalita del juego que acaba de empezar. Yo creo que esto con un sistema de matchmaking mejor se puede mejorar, porque ciertamente si pones gente de nivel 20 para arriba todos juntos, porque es cuando empiezas a tener este tipo de armas, y los otros en otro saco, se podría igualar más. Pero como comenta Muniki, no es tan exagerado como en otros juegos, Aunque es un punto que hay que decir que Destiny tiene que mejorar. Correcto, a ver, ¿qué es lo que decimos? Yo he visto gente de bajo nivel ganar partidas de paliza y que no es exagerado. Pero también he visto, por otro lado, una escuadra que creo que éramos todos de... Yo era el que menos nivel tenía y tenía 23, contra la otra escuadra que había un 14, un 13 y un 20, y es que no pudieron hacer nada, o sea, una diferencia brutal. ¿Qué casualidad que a lo mejor el otro equipo era manco y el nuestro era la repolla? Quizás, pero sí que veo que hay cierto desnivel. No exagerado como antes, no, pero sí que hay algo de desnivel que, bueno, que poco a poco supongamos que lo van a ir arreglando. Yo tenía una duda y es que me ha parecido ver que hay como instancias o mazmorras o algo así, vamos, lo que serían las mazmorras en el World of Warcraft, como una especie de eventos o enfrentamiento de algún jefe en especial o algo de eso. ¿Qué nos podéis decir? Sí, entre comillas, sería lo que hemos hablado de la vanguardia, es decir, es una opción que es para entrar con tu... O sea, te busca a otras personas que estén intentando jugar como tú, y son equipos de tres personas, que es matar a un enemigo en concreto, hacer una opción en una misión en concreto. Eso, tienes cuatro niveles, nivel que se empiezan a abrir, creo que a partir del nivel 20 ya puedes empezar a hacer, o bueno, incluso un poco menos, creo al 15 o al 16 ya se pueden ir haciendo. Pero luego tienes a lo que son las diarias heroicas, que es tipo Warcraft, que sí que tienes que buscar tu equipo humano, o sea, no sirve que te conectes tú y automáticamente el juego te busca, no, tienes que buscar a tú tu propio equipo y hacerlas. Hay diarias, hay semanales, hay misiones al nivel 30, que es lo máximo que ahora puedes llegar para que la gente pues no se aburra y consiga equipo. O sea que más o menos intentan tener un mantenimiento para la gente de high level. Si nos referimos al aspecto técnico, más allá de cómo rinden las consolas, que ya comentamos un poquito, yo en lo que es Xbox 360, imagino que en PlayStation 3 igual, es espectacular, exprime estas consolas de una forma impresionante, porque el juego, no estoy seguro si realmente llega a 720, me da que estará un poco por debajo, pero lo que se ve es espectacular. Sí que hay dientes de sierra, sí que hay popping, pero lo normal para un juego de estas dimensiones, pero a cambio nos ofrece reflejos, iluminación, partículas, animaciones, todo lo que se ve es simplemente espectacular. Pensar en que consolas con los años que tienen y con las características que tienen mueven esto. Más allá de esto, lo que comunique y comente en PlayStation 4 cómo funciona. Hombre, en PlayStation 4 la verdad es que funciona bastante bien. De hecho, es la versión que mejor valorada está. Evidentemente, no se puede comparar con las versiones de Play 3 y Xbox 360, pero comparado con lo que es la Xbox One, son muy parecidos, sí, pero ciertamente gana un pelín el Destiny de PS4. En principio, ya os digo, ambas versiones, por lo que tengo entendido, corren a 1080 frames, perdón, a 1080 a 30 frames por segundo. Luego no sé si las hablas de los rescalados, etcétera, no sé exactamente si es, pero yo lo que sí que puedo deciros es que el juego se ve muy, muy bien. No es el portento gráfico que quizás todos estamos esperando, pero se ve muy bien. El hype, que es lo que ya hablaremos en la notición, que quizás pensamos que el juego sería lo nunca visto, no es eso, pero es un juego que gráficamente cumple muy, muy bien. Tiene muy buenos detalles, tiene muy buenos modelos, las texturas son geniales. Hay algún diente de sierra. Quiero hacer un pequeño inciso sobre esto que ha dicho de las texturas. Yo viéndolo en PS4, las texturas, tengo que decir que para la gente que como Moniki o como yo, que venimos del PC ahora mismo, de PCs potentes, a nivel de texturizado, el juego no es tan bueno, ¿eh? O sea, el juego es... Pero claro, tú lo estás comparando con PC. Claro. Entonces, si no comparamos el PC, es muy bueno las texturas. Comparado con Xbox 360 y PS3, claro. Y tal, sí. Pero que el juego, lo que es muy efectista, perdón. Tiene muchos efectos de iluminación muy buenos, porque son muy buenos, pero si te acercas a una pared o te acercas a elementos, sobre todo metálicos, y los ves desde cerca, te das cuenta de que las texturas no son tan tan buenas, ni muchísimo menos. Es un juego que está pensado para consolas, para multiconsolas, entonces se nota un poquito el desgaste, simplemente eso. Pero hombre, si piensas que este juego fue desarrollado, porque no sé cuánto tiempo debe llevar en desarrollo, se empezó a desarrollar antes de que salieran estas nuevas consolas, así que es lógico para mí pensar que las versiones de PlayStation 4, Xbox One, si sale para PC, no van a explotar este juego como debería, pero porque está pensado para una generación anterior. Menos, sí, sí. Pero bueno, a ver, lo que decimos, el juego gráficamente está muy bien, no es eso decir gráficos horribles, no, al contrario, es un juego que está muy bien depurado, y la verdad es que no, Bungie ahí se puede decir que ha hecho un muy buen trabajo a la hora de saber llevar cada juego, cada plataforma bien llevada, porque evidentemente no es lo mismo PlayStation 4 que PlayStation 3, ni Xbox 60 que One, pero las cuatro versiones están bastante bien en lo que es a nivel gráfico, o sea que por eso uno bien, le pone Bungie. Bien y estables, porque correcto. Que yo sepa, ninguno y ningún problema, el juego va como una piedra, no, ninguna ralentización. Pero más allá del aspecto puramente técnico, donde yo creo que hay que quitarse el sombrero es en, digamos, en la parte artística. Tanto diseño artístico de cómo han recreado los planetas, los distintos planetas en los que vamos, para no entrar en detalles en spoilers, el diseño de los nuevos enemigos, las nuevas razas, todo lo que es la ciudad humana y también el aspecto sonoro, la banda sonora, aquí yo creo que es un juego de 10. Y más allá de eso, yo creo que el doblaje es muy bueno. Quizá no llega excelente, pero yo creo que es un doblaje muy bueno. Sí, el sonido, en realidad en el apartado sonoro, el juego está totalmente en castellano. El doblaje es bastante bueno, muy correcto. No es que valga por su, o sea, destaque por su brillantez, pero está bastante bien. Y lo que es el tema de la música, pues no tendremos música en todo el juego. Es decir, hay partes que estarán sin, sobre todo cuando no estemos en una misión concreto o en un momento en concreto, pues el juego pues carecerá de música, solo pues el ruido de los FX, disparos, granadas, etcétera, golpes, al igual que en el multiplayer. En el multiplayer generalmente no tendremos música hasta que no llegue al final, que sea la recta final, que esté un equipo a punto de ganar, que ya se active una música así en plan tipo tambores para dar un poco más de presión a la partida. Pero ya os digo, la música está bastante bien. A ver, las melodías que hay son una pasada. O sea, lo poco que hay, que, a ver, lo poco, lo que no es, el juego no es, no hay 100% de todas las pantallas música, pero donde entra la música es una pasada. Y ya lo dijimos la otra vez, Paul McCartney canta la versión, el título principal del juego. En este juego, que yo no lo he podido tampoco exprimir a tope porque tengo ahora mismo muchos juegos en liza y no me da tiempo, la verdad. Vosotros que os habéis pasado la campaña individual, ¿realmente la campaña individual era necesaria o es una mera excusa para luego jugar al multiplayer? La campaña individual es necesaria, no es ni mucho menos algo para el multiplayer. Digamos que el juego entero, para lo que está diseñado, pensado, es para hacer crecer a tu personaje, porque para hacerlo crecer necesitas jugar la campaña individual, necesitas jugar la campaña con más gente, misiones con más gente. No estoy de todo acuerdo, ya te di por qué. Bueno, ahora dices tú, y necesitas jugar al multijugador también, porque hay cosas que solo consigues a través del multijugador, o sea, hay muchas cosas que solo consigues por cada parte. Además de eso, yo creo que Bungie lo que quiere es crear un nuevo universo, y esta campaña, pues es, como dice Moniki, la historia no acaba de arrancar. A mí, por ejemplo, me pareció al revés, al principio me pareció muy interesante y luego no veía que avanzara, pero a mí, la verdad, me pareció la campaña interesante, divertida, entretenida, y que eso, que te da ganas de resolver más incógnitas, ¿no? De saber qué pasa y qué puñetas es el viajero, por ejemplo. Yo no opino igual, pero básicamente porque en el multiplayer no puedes acceder hasta el nivel 5. Yo accedí y la verdad es que hice no sé cuántas partidas hice, pero es que subí de nivel en un plis. Entonces, claro, lo bueno del multiplayer es que si tienes suerte y te tocan armas y te tocan un equipo bueno, pues es que le pasa la mano por la cara al equipo que te puede tocar generalmente, hablo siempre generalmente, en el modo historia. Por lo tanto, ¿yo qué me he encontrado? Pues me he encontrado que jugando multiplayer he subido como un tiro y digo, bueno, voy a hacer un modo historia, claro, un modo historia que ya no me representa a mí ningún desafío, porque claro, están por un nivel muy debajo del mío. ¿Culpa mía? Efectivamente, pero que me refiero que puedes subir tranquilamente, o lo que decías tú, Charlie, de si es prescindible, pues habrá gente que sí, que solo le da el multiplayer una vez llegado al nivel 5 y se olvida totalmente del modo historia, porque ya te digo, con el modo multiplayer tienes para aburrirte. No, la pregunta era eso, que llegas al nivel 5, te pones a jugar al multiplayer y perfectísimamente te puedes tirar, no te voy a decir meses, pero te puedes tirar semanas jugando al multiplayer sin siquiera tocar la historia base, ¿no? Correcto, sí, efectivamente. Correcto, sí. Mi evaluación personal de este juego es que yo personalmente lo he enfocado como un shooter y creo que es un juego muy muy bueno. No diría que llegue a la excelencia de otras obras de Bungie, por ejemplo, pues, recientes Halo 3 o Halo Reach, dado que tiene carencias como un multijugador que no está bien equilibrado, tiene carencias como que en la campaña, o mi parecer, el uso de los vehículos no se aprovecha lo que se aprovecha en otros juegos. Tiene carencias, pues como he dicho, quizá el sistema de niveles o el dropeo, que no acaba de estar bien. Pero a mi parecer es un como shooter, ya os lo he dicho, funciona genial. Inteligencia artificial, diseño de niveles, va muy bien. Y si a eso le añades pues un toque de RPG, un toque de MMO que ayude a incluso pues hacer más ameno o intentar expandir más esta experiencia que tienes tan completa y redonda con el FPS, tienes un muy buen juego que tiene algunos fallitos porque quizá intenta abarcar demasiado de golpe, pero completamente recomendable si os gustan los FPS y la ciencia ficción. Yo por mi parte decir que Destiny no era un juego que no lo tuviera en mente. Sí, sabía que saldría, lo conocía, sabía quién estaba detrás, pero no era de esos que decía lo quiero. No, fue un suceso de, como la película, ¿no?, de catastróficas desdichas que me llevaron hasta Destiny. Pero la verdad es que lo he cogido al principio, pues bueno, como un shooter más. Pero a medida de lo que veía, de lo que era capaz de dar este juego, ciertamente me parece un juego bastante decente, muy notable, que puede, bueno, que tiene muchas horas para ofrecer y que, tomando las palabras de Eternal Snake, que estuvo el otro programa con nosotros, sí que es verdad que, viendo un poco, yendo hacia atrás y viendo todo el tema de lo que prometieron, el hype que tenía, si queremos darle una nota respecto a este hype, pues el juego, con todo lo que prometió, todo lo que se dijo y lo que realmente ha sido, pues quizás llegaría a un 5 pelados y dándole mucho, mucho, mucho. Pero si no tenemos en cuenta el hype, que es como lo que a mí me ha pasado, que yo he llegado a este juego sin tener ideas preconcebidas, pues nos vamos a encontrar con un juego muy bueno, muy decente, muy divertido y que sinceramente merece la pena, tengas la plataforma que tengas, y ojalá salga para PC. Ya para terminar, a muy ruedicios, quería comentar una pregunta que nos lanzó en el Facebook Manuel G. Yesca, que nos dice: ¿pensáis que Destiny hubiera sido mucho mejor si hubieran apostado por una visión en tercera persona o algo parecido a Skyrim, donde puedas alternar primera y tercera persona? Este juego ya lleva a tercera persona en ciertos momentos, cuando te mueves por la ciudad, incluso hay algunas cuando conduces vehículos, incluso hay alguna fase en la que, anecdótica en la campaña, bueno, anecdótica, a mí me gustó mucho, en la que luchas en tercera persona, y no sé yo qué tan bien le habría sentado, dado que la jugabilidad, si lo pruebas, notas que tiene un gran peso. Si has jugado un Halo, notarás que tiene muchas mecánicas y muchas formas responden de forma muy similar. Y eso no es malo, porque son mecánicas muy buenas. Y ya Bungie en este juego ha introducido muchísimas cosas nuevas. Si además tiene que intentar adaptar una jugabilidad en tercera persona, yo creo que sería demasiado para esta primera entrega. Que puede ser interesante, sí, pero quizá para una próxima entrega, porque ya te digo que no creo que hubiera sido buena idea de golpe intentar meter tanto, tanto, tanto en este juego. Yo estoy de acuerdo con Rudizzi. Me parece que Bungie tiene muy claro lo que es un shooter. Evidentemente al Halo no me remito. Entonces, para mí sí que creo que hubiese sido una cagada hacerlo en tercera persona, al menos este título, no sé los siguientes. Hay tercera persona, como bien ha dicho Rudizzi, en ciertos momentos, sobre todo en la Ciudadela, que sé que nos vamos a mover en tercera persona. Pero el juego está hecho para ser un shooter en primera persona y con las tácticas y las mecánicas de un shooter puro y duro. Por lo tanto, yo por mí no, ni veo necesario, al menos esta entrega, una implementación de una tercera persona para el modo de acción, salvando ese pequeño detalle que ha comentado Redichi que podemos ver en la campaña. Pues muchas gracias a Muniki y Redichi por este extenso análisis de Destiny. Espero que los oyentes estén satisfechos con lo que nos habéis comentado. Y sobre todo un saludo a Manu por la pregunta que nos ha comentado. Y bueno, Amu, te devuelvo el control de la nave. Sí, iba a decir algo así. Pues gracias, Wallace. Vamos a dejar ya el Destiny. Hemos intentado reducirlo al máximo, pero es un juego tan grande, tan complicado de explicar, porque qué es Destiny, que bueno, que disculpamos si nos hemos pasado un poco de lo que estaba previsto, pero creíamos que era necesario. Así que no me enrollo más y nos vamos ahora sí que sí, directo al ¿A qué juegas? Siguiendo con el tema este del hype y lo que nos puede dar estas ganas de tener un juego y luego jugarlo y que no sea lo que nos hemos esperado, quiero preguntaros cuáles han sido vuestras mayores decepciones en juegos que tuvieseis mucho hype. Así que, Rudizzi, tú primero. Pues así que recuerde, creo que una de las mayores decepciones o la mayor decepción que he tenido fue un juego que esperaba con muchísimas ganas, que era la tercera entrega de Golden Sun, que salió para Nintendo DS después de dos entregas geniales para Game Boy Advance y que no está para nada a la altura. No digo que sea mal juego, pero está muy muy por debajo de lo que eran los juegos de DS. Madre mía, qué sufrimiento. Rick Snide. Hombre, pues yo así a bote pronto se me ocurre Dragon Age 2. Le tenía bastante ganas, sé que leí muchas cosas de gente negativa que no la terminé de convencer, aún así lo probé, lógicamente después del primero, que es un pepinazo. Y sí, es verdad que el juego decepciona, pero bastante, se convierte en algo que no era el primer título, a ver si ya con la tercera entrega nos logra dar un buen sabor de boca con esta saga. No te lo crees tú ni borracho. ¿Cuál es MacGregor? Desde que preparamos más o menos, bueno, preparar, por decir, llamarlo de alguna manera, el guión del programa, no sabía qué juego decir. Hasta que, mira que lo he estado jugando de vez en cuando hace poco. Pero lo que me pasó con Battlefield 4 era increíble. O sea, le tenía unas ganas tremendas después del 3 y cuando salió era... Sí, claro. Cuando salió era injugable, o sea, los fallos propios del juego, los fallos en la red, o sea... Increíble. O sea, estaba ya por ir a DICE y prenderle fuego a la oficina. Ay, bueno, no pasa nada. Sir Chal. Pues yo la verdad que viendo los juegos así que más he esperado tener en mis manos, me viene a la mente sobre todo últimamente Aliens Colonial Marine, pero no es el que voy a decir. Porque... Y yo también he pensado, pero que nos lo pasamos bien al fin y al cabo y siempre lo decimos. Sí, sí, la verdad que yo no me arrepiento, ¿eh? Fueron 22 euros creo que fue, la edición limitada y tal, y no me arrepiento absolutamente de nada. Pero si echo la vista atrás, puedo pensar en Daikatana, que fue un juego que, bueno, en fin, de John Romero, que, en fin, fue malísimo, pero yo sí tengo que decir una decepción gorda, gorda, gorda. Suscribiendo tus palabras de decir qué puta mierda es esto, todavía me acuerdo de Tomb Raider 2, que me lo compré cuando era Centro Mail, 8.990 pesetas, no se me va a olvidar en mi puta vida. Lo abrí en esa caja de cartón guapísima, metí el disco, instalé, y cuando me puse a jugar, todavía me acuerdo con un colega en mi casa, los dos viendo el juego, y le dije, y me he gastado 9.000 pesetas en esta puta mierda. O sea, no puedo describir con palabras la sensación de haber estado timado que tenía en ese momento. ¿Con el Tomb Raider 2? Tomb Raider 2. Cuando vi ese sistema de control en el que el pasito, porque el primero me gustó, el pasito tenía que ser justo en la azotea de tal en Venecia, dije, ¿esto qué coño es? Eso sí, ya lo que tienes que hacer es acercarte al borde, le das para atrás, uno, dos y saltas de toda la vida. Exacto. Tío, eres así. O sea, que no, el problema no era el juego, eras tú, tío. Y punto y se ha acabado. ¿Y Feroide? Que puede que suene típico lo que voy a decir, pero... Yo era un super mega hiperviciado de los pros de Play 2 y cuando jugué a la nueva generación, bueno, a la anterior generación en Play 3, me llevé un chasco grandísimo con el pro y una decepción total. O sea, y entrega tras entrega me decepcionaba cada vez más. ¿Con cuál pro? Pues con los de la Play 3, con todos. El último de, el último de la Play 2 fue el Pro 6, ¿no? No, no, no, siguieron saliendo. ¿Siguieron saliendo? Bueno, salió bueno. Uno que creo que se llamaba 2008 o algo así. O sea, Pro sí, Evolution Soccer 2008. Ese fue el que cambió de la numeración de 1, 2, 3, 4, 5, 6 a numeración anual. Exactamente. A ver, la base es del Pro 6. Ya se quedó para todos los juegos, los siguientes Pro que salieron en Play 2. Esa fue la base del Pro 6. Pero Luego cuando cambiaron de generación, no sé qué coño hicieron, tío, que es que no, es que no cogieron la base. Arrastraban, sí, arrastraban el motor de PlayStation 2. Lo que pasa que intentaron implementarlo con nuevos gráficos y demás, y el juego era mitad motor de PlayStation 2 y mitad los parches que se le ponían. Entonces el patiburrillo que había ahí era increíble. O sea, la amalgama de cosas, bueno, era un pastiche asqueroso de juego, ¿eh? Pues estos son los juegos que más han decepcionado a nuestros zumbados e invitado. Yo por mi parte decir que la mayor decepción que tuve fue con, no con el Colonial Marines ni con ninguno de estos, sino con una expansión, el Blue Shift, el Half-Life Blue Shift. Y es que, sí, yo venía, soy un fanático de Half-Life, el 1 me encantó, Opposing Force, creo recordar incluso que era más largo que el primero, una expansión más larga que el juego, o sea, era larguísimo, o a mí se me hizo muy largo, pero lo disfruté enormemente con las armas tal y cual, y cuando, claro, cuando vi que salió Blue Shift, evidente no sé cuántos años hace ya, bastante más pequeño, me acuerdo que lo instalé, lo jugué, y en una tarde me lo pasé entero. Te lo juro, yo pensaba que había hecho algo mal y es que son qué dos sé. Horas, Era muy corto en comparación del Blue Shift, del Opposing Force, que estaba muy bien, un highlight todo eso, pero se me hizo tan corto, tan me sentí tan estafado que fue una decepción brutal de lo que tuve yo con Blue Shift. Pues bueno, vamos a quitarnos un poco la mala hostia de encima, porque va a venir nuestro amigo Ricky Snide. Entramos a la sección, si lo ves arcade, píllalo. Creo que está confundiendo. Señor Ricky Snide, Valiant Hearth merece la pena, es un juego arcade que está dando que hablar. Díganos, ¿le ha gustado? ¿Nos lo recomienda? ¿Es un buen juego? Como muchos sabréis, fue un título que salió, yo creo que a finales de junio. Digamos que fue una aventura, vamos a llamarla gráfica, en la cual nos ponía en el papel de la Primera Guerra Mundial. Yo, si me pongo a recordar, no recuerdo ningún juego que haya pasado en este periodo. Siempre todos los juegos han sido Segunda Guerra Mundial, pero es que la primera no lo habría tratado ninguna compañía hasta que llegaron los señores de Ubisoft y sacaron este Valiant Heart con esas, como yo comento, nuevas aventuras gráficas que a día de hoy nos están viniendo. Vamos a decir tipo Walking Dead, por decirla más conocida actualmente, y que sigue un poco esos cánones. Para poner un poquito en contexto de cómo es el juego, nos encontramos con un título en scroll lateral, con, yo creo que utiliza el mismo motor gráfico que el Child of Eden, o sea que luce de lujo, como si fueran dibujos animados, y sobre todo lo que más me encantó del juego a nivel artístico es cómo te representa la batalla. Vamos, tú vas haciendo tus pequeñas cosillas, tus pequeños puzzles y demás. La verdad es que son los puzzles pues bastante sencillos, excepto al acabar el juego los últimos tramos, que son bastante complicados. Y ahí nos vemos un poco la representación de la guerra, la gente cómo combate, cómo fallece alrededor tuyo. Te cuenta cosas sin estar diciéndote nada el narrador que te cuenta la historia, y por lo tanto ahí gana en ambientación. Aparte, manejamos a cuatro personajes. Cada uno tiene a lo mejor una pequeña habilidad. En el caso de digamos que así el protagonista, pues tiene una pala con la que va excavando. Otro tiene unas pinzas para quitar las vallas y poder seguir adelante. Son pequeñas habilidades que te sirven para pasar pequeños puzzles o pequeños tramos de las diferentes subsecciones. Y a partir de ahí, pues los cuatro personajes se van mezclando, que van a la guerra, otros se encuentran porque quieren ayudar, y al final se converge la historia en estos cuatro personajes que se van ayudando, van desapareciendo. Una historia que me ha parecido bastante buena, bastante sentimental, la verdad, por la parte que le toca a los personajes, con todo lo que acontece en la guerra. No siempre se gana, evidentemente en las guerras siempre hay pérdidas, y que eso es otro de los puntos fuertes, la historia del título, que está súper currada, súper sentimental, y que quieras o no acabarás sacando una lagrimita sí o sí. Otro aspecto que me gustó, y para hacer un arcade que se lo ha currado Ubisoft, es el doblaje, un doblaje en castellano que te mete de lleno en lo que es la acción, sobre todo a la hora de contarte un poco entre cada fase lo que está ocurriendo, y que de verdad merece la pena, pues por eso te mete más en el ambiente y hace que la historia la disfrutes muchísimo más. Yo te quiero preguntar, como has dicho todo esto de que es una especie de aventura gráfica y demás, la jugabilidad y sobre todo la interacción con el entorno, ¿cuán grande es? O sea, ¿cuánto puedes interactuar? Pues interactúas cogiendo objetos coleccionables y los objetos que un poco te resaltan. Yo lo jugué, digamos, que a ti dos niveles, que es el normal y el difícil. Yo como soy un paquete, siempre lo digo, me lo pongo en el nivel que me sale, y te resaltan los objetos que tú puedes utilizar y con los que puedes interactuar. Que eres un pro gamer de las aventuras gráficas, quítalo y puedes un poco interactuar más, buscarte un poco más la vida con lo que tienes que salvar los puzzles. Pero vamos, que a poco que te pongas, digamos que no te dicen lo que tienes que hacer los otros personajes, pero sí te lo pueden... Sí que te pueden decir eso, que necesito que me busques tal objeto. Pues ya tú vas por el escenario pululando diciendo, hostia, ¿dónde está este objeto? Ah, por aquí. Para aquí tengo que ocultarme, para que no me vean. Pues intentas ocultar. Utilizas a lo mejor al perro que te acompaña para que lo despiste mientras tú coges ese objeto y demás. Interactuación al 100% no tienes. O sea, no puedes coger objetos que no vayas a utilizar. Por lo tanto, ahí a lo mejor sí está un poco lastrado, y para los, ya te digo, a los jugones habituales de la aventura gráfica le va a parecer fácil este título, que quizá digamos que es la gran pega que tiene. Esa y lo que viene siendo a lo mejor una repetición un poco de las situaciones o de los puzzles. Yo quería saber si cuando haces un puzzle, si te puedes equivocar en el puzzle y puedes morir, o por el contrario es como las aventuras gráficas clásicas en las que si no puedes hacer algo no te deja. No, lo que no te hacen es no te dejan. Digamos que morir, puedes morir, a lo mejor te pongo un ejemplo. Estás en el campo de batalla y tienes que evitar las bombas. Ahí si te cae una bomba, mueres. Si es verdad que digamos que hay puzzles, digamos, en los que tienes que excavar, que en el cual si coges una bomba por el camino, te mata también. Por lo tanto, ahí son las opciones que tienes para morir. Un poco para, digamos, que la monotonía del juego no te coma, pues tienes que... Hay misiones en las que manejas un coche, en el cual pues tienes que ir esquivando los proyectiles que te van dando. Y aparte pues tienes, digamos que con la enfermera, tienes unos minijuegos tipo Guitar Hero. Son un poco pesados y aburridos, porque tienes que ir pulsando el A, el A, el B, el B, según vaya saliendo. Y la verdad que eso pues quizás es un poco decepcionante en ese sentido, que esa parte es un pelín pesada. Pero yo creo que lo hicieron la gente de Ubisoft para darle un poquito más de variedad al juego y que no fuera siempre lo mismo, que como ya repito, pues lo acabas haciendo bastante más, mucho a menudo. Vamos, que te acabas aburriendo a veces de hacer un poco los mismos puzzles una y otra vez. ¿Banda sonora qué tal es? Pues ahora que lo comentas, la banda sonora es de las que se me ha quedado. Gracias por recordármelo, porque a veces no comento el tema del audio. Y la verdad es que está súper currada. Los temas sí es que te ponen bastantes tristones para que te metas en el tema de que la guerra, evidentemente, no es un juego ni nada por el estilo, sino que es un hecho que ocurrió y que, quieras o no, pues ahí está para recordarlo y recordar los errores que hicimos en el pasado. Y toda la música te mete en el contexto de juego. Salen temas muy clásicos también de la República Francesa. La verdad es que los reconocerás enseguida cuando te juegas esa fase. Y la verdad que hay muy buen trabajo por parte de Ubisoft en este sentido, que son todas canciones las que, en su mayoría, las que reconoce, porque son auténticos clásicos y que te meten totalmente en el contexto del juego. Y nada, ya para finalizar, el juego lo podéis encontrar en PlayStation 3, Xbox 360, me imagino que las nuevas generaciones también, no sé si acabará saliendo en Vita o no, no lo desconozco, y en PC. El precio ahora mismo está por 15€, mi recomendación, esperad a que baje de precio. Yo me lo pillé por 7€, por ese precio sí merece la pena jugarlo. Y lo que ya os comento, si os gustan las aventurillas gráficas, pues pillarlo, sí o sí, porque os va a gustar, a pesar de lo que ya he comentado, que se hace un poco repetitivo, pero es que de resto... Por ambientación, gráfico, sonido, las sensaciones que transmite, cómo lo plasma el juego, merece la pena hacerlo jugado. Y desde aquí, cuando podáis pillároslo, 7€ o menos, si no queréis pagar 15, pues cuando pilléis alguna oferta, os lo compráis, lo jugáis, y ya veréis que es un juego que os va a llenar. Porque a mí, por lo menos, es un juego que se te queda en la retina durante mucho tiempo. Pues muchas gracias, Ricky Snyder, por este conciso pero intenso análisis de este Valiant Hearts. Creo que puede ser bastante curioso una forma diferente de jugar y de tener historia. Pero nosotros, con historia o sin ella, sí que nos vamos a ir rápidos y prestos al popurrí de noticias. Uy. Bungie está al corriente de Destiny para arreglar cualquier tipo de fallo o error. Ya se han corregido errores, han sacado actualizaciones para corregir dificultades en las misiones que había, unas cuantas que están desbalanceadas. Y ahora, si os estabais aprovechando, ya han quitado el error de la cueva en la tierra donde podía sacar loteo a casco porro. Así que si encontráis otro sitio para sacar objetos, avisad por favor. Claro que sí, campeón. Hacen un vídeo parodia de Assassin's Creed con gatito. Buscadlo en YouTube porque es que merece la pena verlo. Y si no, que si echarse le ocurre y lo ponga en la página de Facebook nuestra para que lo veáis. ¡Toma! ¡Está aguinta la boca! Palabras de Michael Patcher, el controvertido, digamos, analista, dice que cree que no hay espacio para una generación de consolas después de esta. Ya dijo algo parecido hace unos años y ya sé cómo salió, pero este es Michael Patcher. Afirmativo. Debes vacunarte, ¿de acuerdo? Pro Evolution Soccer del 2015 va a ir a 1080p en PlayStation 4 y 720p en Xbox One. Y en ambas consolas irá a 60 frames por segundo. Vamos, eso dicen, ¿no? Eso es lo que dicen. Pero ya entramos en el eterno debate de qué consola es mejor, por qué, qué pasa con las resoluciones de esta generación. No sé. Hay que oír cada burrada. Pues bueno, este ha sido el Pupurrí de esta noche y no nos vamos a alejar mucho de Pupurrí porque Wallace, nuestro pecero magnánimo, es el que nos va a venir con ciertas noticias bastante frescas del mundo PC. Así que Wallace, cuando quieras, adelante. Pues sí, Amu, la verdad es que en estos últimos días ha habido ha habido varias noticias importantes relacionadas con el mundo del PC, así que bueno, voy a ir, no quiero entrar mucho en ellas porque pueda para largo, así que bueno, para empezar, Blizzard ha cancelado su proyecto Titan, lo que mucha gente rumoreaba que iba a ser World of Warcraft 2, pero era una especie de un poco futurista, una mezcla de StarCraft con algo raro, o sea, tampoco había nada muy claro, pero vamos, que han sido supuestamente unos 50 millones de dólares los que se ha gastado en este Titán, que al final han ido a la basura después de 7 años. ¡Una mierda! Steam también ha lanzado Steam Music, un reproductor de música en el propio Steam, que lo puedes poder compaginar mientras juegas y añadir tu propia biblioteca, vamos, más cositas para poder explotar esta plataforma de Valve. Claro, como, perdona, hace poco no existía el reproductor de Windows Multiplayer, ni el Winamp, tampoco existía. O el Spotify, que le das al play y a tomar por saco, tampoco. El Winamp no existía, tú lo sabes bien. Un pelín sobrado. Y luego, lo más candente que se está montando una bien, bien gorda relacionada con el mundo del PC es el juego La Tierra Media, Sombras de Mordor. Salió una captura de las especificaciones de... Esa es gorda, ¿eh? Salió una captura de las especificaciones técnicas del juego y, ojo al dato, pedía para jugar en Ultra 1080 6 GB de RAM para las gráficas. Tened en cuenta que las gráficas que acaban de salir ahora mismo, la GTX 970 y 980, tienen 4. O sea, están pidiendo ya algo que directamente ni el hardware existe. Las Titanes, ¿no? Las Titan. No, las Titanes no tienen. O te haces un Sly o un Crossfire o no llegas. Mucha gente está diciendo porque están usando... Es un nuevo modo opcional con texturas sin comprimir o para 4K. Pero es que lo bueno llega con el juego que va a salir este mes, el Devil Within, que más o menos le pasa algo parecido. Para jugar a Ultra nos va a pedir 4 GB de RAM para la gráfica. Y eso ya sí que está claro que es por una optimización de estas de lo que se llaman los cutre ports. No, es un port directamente sin hacer absolutamente nada ni prepararlo para PC. Lo cogen, lo portan, lo emulan y errando hostias. Sí, básicamente. No necesitas 4 GB de eso, ¿eh? ¡Vaya cojones que tenéis! Y bueno, ya para terminar, la Asociación Española de Videojuegos ha determinado que en España la plataforma que más se juega es el PC, con un 23%, un 21% seguido por las consolas, un 18% por los smartphones y un 11% por las portátiles. Y no solo en España, tanto en Alemania, en Francia o en el Reino Unido. En el Reino Unido sí que están igualados, pero en Francia y Alemania gana el PC, pero de cabeza. Claro, porque en el trabajo lo utilizan para jugar a los juegos de Facebook y para Farming. Solitario. No, básicamente es LOL, Dota y Counter-Strike, básicamente. Claro, porque en el trabajo puedes jugar al LOL, al Contra y al otro. Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. Así que nada, Monique, esto ha sido todo. O sea, todo por hoy. Sí, lo que quería hacer como algo especial, pero eso, porque los últimos días han sido estos bombazos de noticias que había que comentarlo, sin duda alguna. Pues muchas gracias, Wallace McGregor, por este exclusivo pupurrí de noticias del PC, del mundo del PC. Y nosotros vamos a ir ahora sí que sí al notición. Debido al lanzamiento de Destiny, nosotros lo hemos comentado y hemos dejado alguna que otra perlita, y es que había mucha gente que esperaba este juego, pues locamente estaban locos por a ver qué es lo que iba a traer Destiny, por poner las manos encima, porque se ha ido haciendo mucha publicidad, mucha información, muchos vídeos de todo lo que iba a ser Destiny, una campaña publicitaria brutal, y luego pues por motivos X o Z, el producto final no ha sido el que en un principio la gente se esperaba que fuera. Esto no es algo nuevo, como podéis recordar, y lo estuvimos hablando bastante extensamente, pasó algo parecido con Watch Dogs, que bueno, el famoso downgrade gráfico y toda la parafernalia, pues este juego también se esperaba con muchísimo hype y luego no pareció satisfacer siempre que hablamos dentro del hype que él mismo creó. Y lo que nosotros queremos comentar un poco, así tampoco nos queremos enrollar mucho, es sobre este tema que están haciendo pues las compañías de meter el hype tan alto y luego no dar el producto que en principio prometen, y también si vemos que esas notas que diversos medios pueden dar pueden verse afectadas por este hype, por sentirse como engañadas por parte de la misma compañía y no cascarle la nota que en principio le pertocaría. Y si vemos lícito que el hype este sea un factor determinante a la hora de evaluar un juego. Así que chicos, vosotros tenéis la palabra, cuando queráis, dale caña. Vamos, Niki, evidentemente un juego con hype te la generas tú a ti mismo. Yo que soy de los tíos que suelen no informarse de los juegos, sino lo va conociendo, va gustando a lo mejor ver algún vídeo y poco más. Ya no me creo la mitad de las cosas de las que dicen. El problema, como tú bien comentas, Watch Dogs, pues salió con mucho hype, gráficamente fue brutal el vídeo que sacaron hace 2 años, y cuando ya empezaron a verse los gameplay, pues evidentemente no tenían nada que ver con lo que no fue el producto final, que no es nada malo, pero es que el problema es ese, que enseñaron algo que no era. ¿Qué es lo que pasa con las eternas promesas de estas? Que si no las creemos a pie juntillas y luego no viene el título así, pues ya nos quejamos y lo que nos han dicho ya no es la verdad. ¿Que eso genere más o menos nota? Yo creo que no debería. ¿Por qué? ¿El motivo? Pues precisamente porque el juego es el que es, y si tú analizas el juego por cómo es y no lo que debería ser, siempre tienes que hacerlo de esa manera. Pues si es así, por cada juego que te digan vamos a hacer esto, esto y esto y no lo cumplen, ningún juego pasaría del 5. ¿Por qué? Porque no ha cumplido sus promesas, y tienes que analizar el juego por cómo es y no por lo que debió ser. Cualquier compañía, ya no hablo de videojuegos, que haga un producto, nunca va a decir que su producto es malo, siempre lo va a poner por las nubes o lo mejor posible, y para eso hace falta que hayan expertos que analicen eso, y para quien no domine tanto o para quien quiera comparárselo, le expliquen lo que realmente es el producto, más allá de lo que esa compañía pueda promocionarlo y la expectación que pueda intentar generar. Así que a mí no me cabe ninguna duda de que el hype no tiene que ser en ningún momento un factor a tener en cuenta para analizar un juego. Como dice Ricky, el hype es algo que se crea uno mismo en función de lo que ve. Como ya comentamos, el último E3 para mí fue muy decepcionante porque no veíamos gameplays, veíamos teasers, veíamos cosas muy muy cerradas que no se acercan al juego. Entonces a mí todo lo contrario, hacerme hype me dejan en ascuas, es decir, yo quiero ver el producto que realmente voy a tener porque sé que eso no lo voy a tener. Entonces a esa pregunta que has dicho, desde luego que sin lugar a dudas el hype no debe ser algo a tener en cuenta para analizarlo. En sí, Rudy, pero el problema está cuando un juego tiene mucho hype y en su lanzamiento no se pueden sacar los análisis, como en el caso que ha ocurrido Destiny, que es lo que nos ha tirado a hacer este debate, yo creo. Porque los de Destiny, Activision, han hecho una jugada maestra porque han dejado, o sea, no podía sacar el análisis hasta una vez ya había salido el juego, porque las personas que hacen los análisis no han podido jugar con, porque tenían los servidores cerrados. Y entonces, claro, la gente con el hype que se ha creado, debido al hype, se ha comprado mucha gente el Destiny. Bueno, pero eso es una estrategia que han utilizado que les ha salido bien. No veo por qué eso, digamos que es una estrategia. De ahí a que eso determine las notas es otra cosa. Los medios que han tenido tiempo para analizarlo tarde o temprano, en lo que no justifica es ciertas notas. Bueno, a mi parecer, lo que hemos comentado nosotros, he visto notas realmente bajas para un producto muy bueno. Y yo igualmente, Rudy, te quería decir, tú dices, yo no quiero, no me importa el hype, todo y cual, también te quisiera haber dicho, eso me lo creo yo, etcétera, sí. Pero también es verdad que hay veces que ese hype nos viene por parte de la misma compañía. Me explico. Nosotros, y lo tocamos con el tema del Watch Dogs, vimos un vídeo que nos dejó a todos, como dice Robert, con el culo persicola. O sea, alucinante. Unos gráficos increíbles. Una cosa que nos hizo soñar despiertos, que esta es la nueva generación, que vamos a jugar, que va a ser una locura. Y luego llega la hora de verdad y no te dan ese juego que te prometieron. O sea, que te mostraron, que la compañía dijo, hey, este va a ser el juego. Y tiempo antes te dicen, no, lo hemos cambiado. Porque motivos X o Z, pero lo hemos cambiado. Yo sinceramente, yo creo que mi nota no tendría que verse afectada por ese hype, evidentemente, el juego es el que es, pero sinceramente tampoco creo que sea ético ni moral que la compañía haga eso. Es decir, te juegan contigo. Entonces, yo no lo haré, pero puedo entender que haya gente que se sienta muy, muy indignada con estas políticas de empresa. Es decir, te enseño una cosa, pero luego te doy otra totalmente diferente, te cambio, claro, lo que decimos, claro, gato por liebre. Puedo entender lo que lo hagan. Eso para mí, eso es lo que está mal, porque también en el mundo del cine también pasa lo mismo, porque muchas veces me ha ocurrido que tengo muchas expectativas con una película y luego no era para tanto, o me ha pasado justo lo contrario, que pienso, guau, esa película no será gran cosa y luego la ves y te quedas todo flipado. Con los juegos pasa lo mismo. Entiendo, Amu, lo que dices, que se haga, pero como yo te repito, yo creo que precisamente ese castigo por no cumplir y por engañar, no creo que deba hacerlo, digamos, la prensa especializada. Para eso ya está el público, para eso ya hay foros, para eso el mismo Metacritic tiene la parte para los usuarios, donde ahí es donde se tiene que comentar. Y si el juego no es lo que se esperaba, y engañan por lo que enseñan, pues no somos tontos y lo veremos. Y en el análisis se puede decir tranquilamente, oye, de lo que se enseñó a lo que es completamente distinto, pero lo que es esto, y se analiza tal cual. Y se analiza y se da un resultado de lo que es. Sin engañar, de que se enseñó, sin mentir y recordando que se enseñó otra cosa. Pero no creo que lo que se entra dentro del propio análisis se tenga que hacer. Pero aunque, como dices, es algo que a mí me parece correcto que se penalice a las compañías o que se busque otra forma de hacerlo, porque, como te digo, parece que es algo que va increciendo. Pero ¿realmente pensáis que esto se hace, o sea, que el tema de que tenga una mala prensa, una mala fama, por ejemplo Metacritic, ¿realmente pensáis que es malo? Si es lo que he dicho antes, es todo publicidad. Que se hable bien o mal de un producto es publicidad gratuita. Ahora ha pasado, por ejemplo, con Destiny, que le han dado unas notas bajísimas, excesivamente bajas para mi criterio personal, con respecto a lo que es el juego, pero no cabe duda de que lo que es simplemente publicidad gratuita. Bueno, en el caso de las notas, Chichal, yo creo que sí, normalmente las seguís en la publicidad, pero si tienes esta publicidad, digamos, en la primera semana, primeras dos semanas del lanzamiento, que digamos que son las semanas más fuertes de ventas, y la publicidad que sale es la de que el título no es tan bueno, la gente que quizá aún no se lo había pillado y estaba ahí, no se lo acabe pillando. Entonces, en este caso, no creo que realmente sea una publicidad buena. Yo creo que es inevitable que los periodistas juzguen a los juegos por el hype recibido, porque al fin y al cabo somos personas y es inevitable. O sea, una cosa que ocurrió también, por contar como anécdota, fue con el Resident Evil 6. Recibió muchísimos palos en las notas recibidas. Oh, pues, y en mi opinión, para mí me encantó el juego. Es muy, muy, muy buen juego, pero claro, hay que juzgarlo como es, no como los anteriores Resident. Ya está más enfocado a la acción, etc. Efectivamente, hay que hacerlo como lo que es el juego y no como lo que quisiéramos, los jugones que fuera. Claro, pero la prensa le infló, vamos, o sea, le puso muy malas notas al Resident Evil 6. Un producto tampoco se puede valorar por el dinero que ha costado. O sea, si Destiny ha costado 380 millones de dólares y han sacado un producto que es bueno, no sobresaliente, se le debe valorar como eso, como, oye, pues ha costado lo que haya costado, pero si el juego es bueno, es bueno. De igual manera que a juegos indie tampoco se les puede encumbrar y decir, Dios mío, esto es la repanocha, como por ejemplo puede ser Paper Please, porque ha costado no cero, pero casi. Entonces, si el juego es bueno, y si el juego es malo, es malo. Pero el tema de lo que haya costado, que en este caso se le está echando muy en cara a Destiny, no se debería tener en cuenta, no debería ser un punto más para hacer una nota media sobre el juego, por lo menos desde mi punto de vista. Desde otro punto de vista, ¿se puede valorar un juego según las ventas que haya obtenido? O sea, la cantidad de ventas. ¿Se puede decir si este juego es bueno porque ha vendido tantas copias? ¿Qué pensáis? Para mí, no. Sinceramente, no. No, o sea, no. Es como, por ejemplo, cuando dicen, no, mira, los One Direction han ganado el disco de platino. Bueno, sí, vale, porque habrá mucha niña que se lo compre, pero no por eso significa que son buenos. Yo por mí lanza fuego y purificación, pero no, por mí no. Ah, esa es que el juego de los últimos años ha sido Angry Birds. O sea que no, yo no creo que sea una vara para medir esto. Hombre, por los últimos, si contamos algo fuerte, pues Call of Duty, Battlefield, FIFA, todos esos son los que se van a la palma. Que no son malos juegos, correcto, pero que también hay muchísimos juegos que son la rehostia, que no han tenido grandes ventas, pero precisamente por eso, porque no son un Call of Duty. Y mira, por ejemplo, me voy al Metro, ¿vale? Que lo estaba jugando ahora, me parece un grandísimo juego, pero no ha tenido esas ventas porque no se llama Call of Duty, Metro, eso, Metro, básicamente. O el primer Dead Space. Ejemplo. Mirror Edge. Siempre sale lo mismo. Dead Space y Mirror Edge salieron siempre. Es que son dos injusticias. Dead Space es un juegazo. Es un juegazo el primero de terror. Es brutalísimo. Increíble. O sea, es impresionante. Está muy bien hecho, un doblaje de la hostia. Pero como no era patatín o era patatán, pues se le pegaron hostias. Y luego con el 2 ya tuvo un poquito de reconocimiento, pero ojo, no se le pegaron hostias. La crítica lo puso fue muy buenísima. Bien. Hostia, fue la venta. En ventas, claro. Hostia, bueno, pero ventas, porque no era lo que estaba de moda. En ese momento Call of Duty estaba que lo petaba y la gente dijo, esto no es un Call of Duty, y no lo compraron. Para mí, resumiendo como conclusión, yo pienso que, en mi opinión personal, yo pienso que si crean una expectación muy alta de un juego, crean mucho hype. Yo creo que si luego reciben, o sea, el juego no llega al nivel y reciben notas bajas debido a eso, en mi opinión se lo merecen, porque están jugando con la gente y en mi opinión se lo merecen. Aunque sí que es verdad que deberían hacer los análisis según cómo es la calidad del juego, en fin y al cabo, pero a mí, yo en mi opinión, se lo merecen si reciben malas notas. Pues bueno, señores, vamos a cerrar ya el notición, porque aún nos quedan varias secciones que tienen que venir. Y vamos a entrar en la sección La Cesta de Rikis. Señor Rikis, tenemos ya el mes de septiembre que ha acabado. Cuando estéis oyendo esto, ya estaremos a principios de octubre. Así que, ¿qué juegos van a venir para este mes de octubre? Cuando quieras. A ver, rápidamente, que sé que estamos con poco tiempo en el programa, pues para PC os vais a encontrar el Rise Son of Rome, ese es el título exclusivo de Xbox One que os va a salir para compatible. También nos vamos a contar con Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS, a ver si nuestro amigo Rodicero se lo pilla. Alien Isolation para todas las plataformas habidas y por haber, esperemos que no decepcione como decepcionó el Alien Colonial Marine. Drive Club, ese título exclusivo de conducción para PlayStation 4, el cual prometen que va a ser mejor que Forza Horizon 2 y The Crew, a ver si es verdad. También nos vamos a encontrar con el NBA 2K15, voto por aquí porque va a ser seguramente el mejor juego deportivo de este año y de lejos. También nos vamos a encontrar con The Evil Within, a ver si es verdad que revive el género del terror para todas las plataformas habidas y por haber, y necesitáis, como bien comenta Warren McGregor, esos 4 GB de RAM. También nos vamos a encontrar con ese exclusivo para Wii U que es Bayonetta 2, o como nuestro amigo Monique dice, Bayonetta 2. Y para terminar el mes, pues nos vamos a encontrar con Sunset Overdrive, del cual os comentamos hoy que el Rubio sale, por si a alguien le gusta y se lo quiere pillar, y el WWE 2015. No sé si me dejo alguno de los de los más que salen. Yo en la lista que cotejo, la que de Feroide dice que va a salir el Sombras de Mordor, el Señor de los Anillos, yo no la tengo, y si me la salté, pues lo siento, ir a la tienda y lo compráis. El de Mordor sale el día 3. Lo del Borderlands para Robert también está ahí, para que lo Borderlands de Pre-Sequel. Pues estos son los juegos que vienen, los principales y los fuertes juegos que vienen para este octubre de 2014. La verdad es que son algunos, son interesantes, muchos están bastante bien. Así que ya podéis ir preparando los dinericos que os harán falta. Lo siguiente promete emociones de vértigo. Y continuamos con el programa, ya estamos en la recta final, entrando en la recomendación del experto. No, perdón. ¿Qué polla pasa aquí? Y continuamos con el programa, entrando esta vez en la sección El Invitado Pregunta. ¡Vamos a verlo! Feroide, tenemos poco tiempo, así que venga, sin vaselina, directamente, zas, ¿qué quieres preguntarnos? ¿Hay alguna cosa que no que te haga quitar el sueño, que no puedas saber si no nos lo preguntas antes? Pues... a ver, es que yo la pregunta que tenía preparada se va a hacer larga, la verdad. ¡Bueno! Nada, si vamos con tiempo, no te preocupes. Es que es lo único que se me ha ocurrido, pero en verdad es un poco tontería también, que es que para vosotros, ¿cómo debería de ser el juego perfecto? ¿Qué mezcla de géneros pensáis que tendría? What the fuck? ¡Anda, cojones! Oh, ya no lo hicieron eso ya. Te recomiendo que te oigas la primera temporada en el cual cada programa hacíamos eso. Así que esa es la respuesta que te doy. Te recomiendo. No, sí, he escuchado todo la temporada, pero ya no me acuerdo ya. Menos el último cabrón, no has escuchado. Que lo sabemos. Mira que no viniste y salen las tomas falsas, es que eres loco. Escúchame, Wallace, que antes me has estado preguntando, oye, ¿no te acuerdas el último programa tal? Y yo, no, tal, no me acuerdo. Por normal, no, me dicho, no me acuerdo. Me has dicho, perra, no, no me acuerdo. Y he dicho, pero lo has escuchado tú. Sí, sí, lo he escuchado. Claro, yo estaba todo seguro al máximo y claro, yo el último que escuché fue el del Titanfall. Hay que romper una lanza a favor de Feroide. Él. El último es el último. Del Titanfall, has dicho. Claro, pero para él el último es el Titanfall. Aquí no, como no, que no, se no. Escuchaba, no sé qué. Y hasta aquí el invitado pregunta. Venga, pasamos. Sí, sí. Vente. No, y ahora me habéis dejado con las ganas de escuchar el último, este de... Pues ahora te jodes que lo voy a descolgar de la iVox. Qué mierda de día. Qué horror. Bueno, creo que la pregunta ha salido un poco el tiro por la culata. Nuestra respuesta es que se escuchen los programas de la primera temporada. Que hagas un repaso de Indie Podcast, que te refrigeres de Indie Podcast y... Había DJ Kai y todo, ¿eh? Sí, pues, imagínate. Buah, no ha llovido ni nada desde entonces. Había gente viejuna. Madre mía. Y estaba José. Olía rancio el TS, ¿eh? Ya ves con el TS. El TS de Meristation. Que hasta en el programa, creo que era el décimo programa de la primera temporada, se nos veía como si estuviésemos en Silent Hill, esquina Mordor, ¿sabes? Algo así, sí. Mordor profundo. Silent Hill con Mordor número 14 debajo B. Madre mía. Bastante lamentable. Pues señores, vamos a continuar y ahora sí que sí, entramos en la parte final, en la recomendación del experto. Feroide, que te hemos visto con ganas de darle a Sin Hueso, ¿qué nos tienes recomendado para nosotros? Bueno, pues os quiero recomendar, para los que no me conozcáis, tengo un canal de YouTube que he empezado hace poco, desde principio de año. Llevo 112 suscriptores y nada, os recomiendo que os metáis, que si os gustan los gameplays así graciosos comentados por mí, diciendo tonterías y cosas así, y también hago a veces reportajes, noticias y opinión en general. Mi canal se llama Feroide. Pues muchísimas gracias, Feroide, por tu recomendación. Ya nos pasaremos por tu canal y veremos, echamos un vistazo a tus gameplays y a tus bromas, a ver qué tal están. Y bueno, eso, chicos, le ponemos ahí un enlace en Facebook, ¿no? Yo qué sé. Efectivamente, sí, sí. Muchas gracias. Y bueno, chicos, lo siento mucho, pero llega el momento de cerrar el programa. ¡No! ¡No! Ha sido un enorme placer estar con vosotros otro día más, un día largo, completo, extenso, duro, como queráis llamarlo, ya no sé qué más sinónimos puedo sacar de aquí sin que suene tan lascivo, pero la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, con bromas, con cachondeo, con información, desinformación, con todo lo que ello conlleva. Y nada, queda decir adiós a la gente y Ruedi, un abrazo muy fuerte y te veo en 2 semanas. Hasta luego, figura. Bueno, un whisky a dormir. Pues lo dicho, nos vemos en dos semanas. Tengo que decir que primero dar las gracias a Wallace por la mano que me echó con el programa anterior para editarlo. Espero a los oyentes que no les chirraran mucho los oídos por el trabajo realizado por un servidor. Gracias. Estaba de vacaciones y yo ni lo he oído aún. Yo tampoco lo he oído. Es muy grande este tío. Váyase a la mierda, a la mierda. Pues nada, estoy aquí muriendo. Pues mira, yo me despido ya, ¿no? Por culo. Espero que os haya quedado claro el Destiny. Y si no, nos preguntáis por Facebook. Que vaya muy bien, adiós. Esto es increíble. Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte. Y nos vemos en breves. Hasta luego, figura. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Pues nada, chavales, nos vemos en dos semanas, si así procede. Yo creo que serán tres, según mis cálculos, ya os lo contaré en privado. Así que Madrid Game Week. Y nada, a ver qué sale de esa feria, que ahí estaremos. Para todos los que vayan a ir, pues seguramente verán a Shichar. Se puede salir corriendo, no pasa nada. ¿Me ha llamado gordo o qué, cabrón? No, te llamo feo. Y nada, vale. Pues eso, que nos vemos en dos o tres semanitas y ya con todo lo que llega en octubre, noviembre, pues nos tendremos que poner las pilas para intentar analizar todo lo que vaya saliendo, porque de verdad que hay mucho material que cortar. La gente tiene mucho vicio. Wallace McGregor, también un abrazo muy fuerte para ti, figura. Cuídate mucho y hasta pronto. Sois una perfecta gentuza. Buenas noches y la verdad que es un placer, sobre todo teniendo aquí a Feroide, que parece que ya se anima poco a poco. Tímidamente se animan los invitados a participar, así que a ver si viene alguien más, que dentro de poco vamos a tener que llamar otra vez a Gamer Hollow y a Emma, porque he visto lo visto. Venga, buenas noches. No hay nada más que jaleo, pelea, puñalar. El que sí que va a aparecer en tu casa, como no digas la presentación o el despido, va a ser yo con un cuchillo y te voy a cortar lo que más te duele. Efectivamente, es la tarjeta de la Play 4 con el que vamos a comprar juegos. Sir Chal, un abrazo muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. Yo de porros nada. Bueno, pues entonces voy a hacerlo rápido, presto y veloz. Encantado de estar aquí con vosotros. Nos vemos en la Games Week. Amu, conéctate a PS4 que te paso el Valiant Heart. ¡Tu libertad! ¡Ole! Y finalmente, Feroide, un abrazo también muy fuerte. Muchísimas gracias por pasarte, figura. Ha sido un honor y esperemos que te vaya todo muy bien y que te puedas pasar de nuevo por aquí y saludar. Así que cuando quieras, esta es tu casa. Un abrazo, hasta luego. Eres más bonita que una rosa, más que un clave. Si te vienes conmigo, te haré una mujer. El honor ha sido mío y muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que me lo paso de lujo aquí con vosotros, diciendo tonterías como siempre, como estáis muy zumbaos. Y nada, nos vemos. Tú sí que eres grande, que eres un ejemplo para todo el mundo. Pues nada, señores, un abrazo a todos muy muy fuerte. Esperad que solo quedan dos semanitas de nuevo para que volvamos a estar con vosotros en el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos, donde estáis todos invitados. ¡Muy buenas noches! ¡No! Vaya cela. Reiterar públicamente mi empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles. Magnífico, hoy habéis estado sembrados. Pues gracias, compañero. No, espera, nosotros... te lo repito y... No, se ha quedado bien, ha quedado bien. Ha quedado bien. Tío, te jodes y toma falso. Vale, vale. Sí, no pasa nada. Si el chat ya te pongo unas cuantas. Si puse el Eternal Snake, que lo puse fino en las tomas falsas, no te voy a poner a ti, madre. Que yo te guardé un montón para que las tuvieras ahí. Ha cogido de nuevo el gustirrinín, ¿eh? Algo sí, es un puto hater cabrón, ¿sabes? Porque va a venir nuestro amigo Ricky Knight, y es que estamos entrando en el Si lo ves barato, píllalo. Mejor dicho, en la sesión del arcade, pero igual. Aquí pone Si lo ves barato, píllalo, chaval. La culpa es de Wallace McGregor, que no sabe. Yo es que no sabía qué coño era. Yo creo que pega para cualquiera de las dos, o sea que... Claro, tú si ves un arcade barato, pues píllalo. Vale, pues rectifico. Entramos a la sección, si lo ves arcade, píllalo. No hay otra forma de comprarlo, pero bueno. Señor Ricky, a que lo saco en físico. Es una sección híbrida. Sí, como el Prius. Vamos a ver. Estamos sacando nuevas secciones y no se nos ocurre otra idea que mezclar dos. Venga, va, que esto no va a ningún lado. Señor Ricky Knight, Valiant Hearth merece la pena, es un juego arcade que está dando que hablar. Díganos, ¿le ha gustado? ¿Nos lo recomienda? ¿Es un buen juego? Sí, a Monique, es un buen juego y lo recomiendo. Ahí mi análisis. Perfecto, Instant Soul. Taratarata, venga, va. Siguiente sección. Puedes decir la del Pro nueva. O la del Patcher. Es que el Pro da cáncer, tío. Como decía Eternal, ¿no? A ver, ¿cuál es la del Pro? Pero es el eterno debate de que el Pro nuevo va a salir a 1080p y en Xbox One... Feroide, que se busque el 1 y esa la dices tú, ¿qué cojones? Hijo de puta. Exacto. Ya, sí, ya la tengo, ya la habéis colgado aquí, cabrones. Míralo cómo lee. A ver qué coño decir. Pues desde el punto de vista dejamos aquí, señores. ¿Cuánto llevamos de grabación? Una hora no 26 preguntes, minutos. Tú... Vale, vale. No, pero igualmente tampoco que sea muy de esto. Se lo preguntas al final, amo, y tú eres, te caes de la silla. Rikis, ¿la de esta la tienes o no? ¿La qué? La, coño, tu sección. La cesta, cesta. Pues agarra de esta. No, ¿había cesta de esa esta semana? Hombre, entramos en septiembre, en octubre, hijo mío. Pues para la siguiente semana. Chico, pero si la te la ha puesto, te la puesto Feroide y todo colgada, para que no tengas nada más que tengas que leer. ¿Dónde está? Míralo, míralo. Pero, bueno, ahora vamos a descubrir el pastel, venga. Rikis no sabe leer, joder, si es que tenéis que decirlo todo. Me cago en la puta. Esos son los juegos. Un juego que no has comentado, un juego que va a salir para Android, que es del como el del Little Big Planet. Como nos metamos en Android, nos pegamos un tiro. Si no hablamos de portátiles, pero bueno. No hablamos de portátiles. ¿Cómo coño quieres que hablemos de móviles? Hombre, podemos hablar de los. Podemos hablar de la salida de PS Vita. Y la recomendación musical de este programa es la banda sonora del Rayman Origins, que era impresionante. Aquí os dejamos uno de los temas. Pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump, pump